Hay historias que merecen ser escuchadas. La puerta entre lo real y lo extraño está a punto de desvanecerse. Decibelio es como me llaman. Y te llevaré de viaje a través de relatos oscuros, análisis profundos y ambientes inquietantes. Todos los sábados a las 9 de la noche, cuando estés por casa, y los jueves a las 9 de la mañana, para cuando te pille un atasco, sintonizamos con Radio Almaina 88.5 o .org en la red de redes. Interrumpimos este programa para ofrecerles... Para disfrutar del juego, pasad algún tiempo creando una atmósfera perfecta. Disminuid la intensidad de la luz y subid el volumen. AC, oh yeah. Estamos en el aire. Aloha, superviviente al apocalipsis del tedio. ¿Has venido a matar al aburrimiento? Pues dale un portazo en las narices al tiempo. Ve a por algo fresquito, a la nevera, y dibuja con tu imaginación el umbral al noctuario de Tomás Ligotti. Vamos a seguir recopilando cuentos del cuaderno de la noche. Ya sabes, capítulo 3. Recapitulemos como en un buen anime. A mi forma de ver, el prólogo es una guía, un mapa, un panfleto explicativo de lo que te espera en el cuaderno de la noche. Si echamos un vistazo hacia atrás, la muerte es un tema siempre recurrente, pero lo va adornando. Con los terrores y los miedos que se enraizan en nuestra conciencia. Pero claro, si tenemos en cuenta que es un nihilista y aparte un adorador de Lovecraft, no vamos a tener mucha oportunidad de escapar. Imagina la hora más oscura, ese instante en el que el mundo, como si fuera un papel, se pliega sobre sí mismo y delante de ti se abre un abismo insondable. Elegí el cuaderno de la noche por no verlo solo como un conjunto de cuentos consecutivos. Más bien, yo veo un diario íntimo de visiones y susurros que despiertan en mí y en mis semejantes un miedo primigenio. Ya verás por dónde van a ir los tiros más adelante. Lo que saca a lo común de estos relatos es que los personajes están desdibujados y apenas hay tramas y mucho menos lineales. Solo fragmentos de una pesadilla compartida, chispazos, retazos de recuerdos o consciencia al borde de desvanecerse, imágenes crujiendo como huesos en la penumbra y destellos de una lógica nihilista que gotea desde un sueño ancestral y todo habla de muerte. No la del cuerpo, sino la de la percepción misma. donde la conciencia se desploma y en su caída arrastra consigo el velo que nos separa de lo innombrable. Al pasar las páginas, sientes que el peso se va sumando en frases ingenuas, buscando sentido en lo cotidiano, donde no lo hay. Y ese vértigo surge de la revelación de lo real, la vida misma. En este cuaderno vamos sin linternas, sin velas, caminando a ciegas por el armazón de tus propios miedos, enfrentándote a la sensación de que en la noche la locura y la lucidez no tienen sentido. Al fin y al cabo, según Ligotti, no somos ni polvo. Este es el rincón donde la noche escribe su verdad más íntima con una guadaña en tu pescuezo. El maestro del terror filosófico invoca la idea de la muerte de la conciencia, porque para él, recordemos, la conciencia no es un don, es una carga pesada, como una piedra enorme. Y entre sus líneas encontramos lo absurdo del mundo y el peso de nuestra percepción. Al hablar de la muerte de la conciencia, está proponiendo la liberación de ese tormento interno, el anhelo de disolverse en un estado donde ya no tengamos que soportar la angustia de sabernos vivos y conscientes de nuestra insignificancia. Vayamos al relato que nos ocupa. Bajo tus pies, el suelo cruje ante cada paso. La casa misma susurra tu llegada. A tu alrededor, la penumbra, como cortinas colgando, se extiende en suaves pliegues. Apenas se distinguen los contornos de los muebles y los retratos, cuyos ojos de vez en cuando siguen tu movimiento. Mientras avanzas por corredores laberínticos, sientes la presencia de algo o alguien que observa desde el fondo del pasillo. En este lugar se abre el umbral al ensueño y parece que la casa misma reclama tu atención. Sí, sí, la tuya. Te advierto, nada hay estático aquí. La mansión respira, piensa y gira los engranajes hacia un territorio incierto. Cada crujido, cada roce de la brisa te envolverá más en un estado de alerta. Prepárate, pues, a transitar un espacio donde la atmósfera cobra vida propia. Antes de darle al play, cierra los ojos otro instante e imagina que también eres un fantasma persistente que cruza los muros. Eres esa luz mortecina que apenas ilumina. Sumérgete en la oscuridad de la hacienda. No hay vuelta atrás una vez que cruzas el umbral. Solo queda dejarse llevar por la experiencia que te espera. Cada rincón de este lugar misterioso. Adéntrate conmigo en este viaje. Conviértete en cómplice de tu propia descomposición. En esta oscura noche nos dirigimos hacia la hacienda espectral. Luego continuaremos el camino. Si todavía te quedan puntos de cordura. Y si no, nos veremos dentro de 7 días. en esta nocturna senda, ten cuidado, pues estás a un paso del abismo. En la caja. La hacienda espectral. Tomás Ligotti. Uno puede estar solo en la casa y, sin embargo, no estar solo. Hay tantas habitaciones, tantas galerías y misterios, tantos lugares donde un silencio peculiar resuena con secretos. Todos los objetos y superficies de la casa parecen oscuramente vibrantes. Un medio para acercar inquietudes distantes. Que se sienten, pero no siempre se ven o se escuchan. Candelabros polvorientos levantan un remolino en el aire. Las paredes se ondulan formando relieves de filigrana y sucios retratos se estremecen dentro de sus marcos dorados. Y aunque la luz en la mayor parte de la casa se ha estancado y convertido en una neblina de color sepia, sigue siendo una neblina en fermentación. Un aura juguetona envuelve este museo de trémulas antigüedades. Así pues, uno no se puede sentir totalmente a solas en esta casa, especialmente cuando se trata de un apartado edificio que cuelga en el mismo borde de la tierra y sobrevuela un océano frígido. Por una de las ventanas altas hay una vista de la costa desapareciendo en aguas grises y turbulentas. Las ventanas más bajas de la casa se abren a susurrantes profundidades de un jardín desde hace tiempo descuidado y lleno de maleza que brota en prolíficas marañas. Un estrecho sendero atraviesa esta caótica exuberancia y acaba al borde de un denso bosque avivado por un suave pero perpetuo viento. Océano, jardín, bosques. Los alrededores, poseídos por una turbulencia visible que se hace eco de las invisibles turbulencias en el interior de la propia casa. Y cuando cae la noche, enmascara los movimientos de este paisaje. Son las estrellas las que se estremecen alrededor de una lívida y palpitante luna. Sin embargo, se puede no creer que haya un intercambio de influencias entre la casa y el mundo a su alrededor. Pero sigue habiendo una presencia que invade cada estancia, como si no existieran paredes que las dividiesen. En el momento en el que se llega a semejante casa, algo parece moverse al fondo de sus escenarios. Una compañía oculta, de la que se desconoce su naturaleza. Ninguna paz puede instaurarse en esas habitaciones. A pesar de permanecer solitarias en su propio vacío, abandonadas en un sueño sin sueños. Durante las mañanas más inocentes y las tardes más despejadas, perdura una especie de agitada sacudida de las apariencias, una torpe o experta fusión con la fachada de los objetos. De noche, una marea de sombras invade la casa, sumergiendo las estancias en una oscuridad que otorga una mayor libertad a esas caprichosas maniobras. Y puede que haya cierta habitación en la mismísima cima de la casa, una habitación donde se pueda sentir hasta qué punto la casa ha penetrado en una hacienda bastante más grande, un paisaje sin límites, ni por arriba ni por abajo, una arquitectura infinita, cuyo interior es tan tortuoso y vasto como su exterior. La habitación es larga y amplia, e incluye una hilera de puertas dobles de lado a lado de una de las paredes. Puertas que conducen a un estrecho balcón desde el que se contempla el océano y directamente arriba el cielo. Y cada puerta está hecha con una serie de cristales, abriendo la estancia a las imágenes del amplio mundo allá afuera y permitiendo la menor división posible entre ellos. No hay lámparas que funcionen en este cuarto, así que, sin duda, comparte los estados de luminosidad del día o la noche desde el otro lado de las ventanas. Si se descubre este lugar cierta tarde nublada, uno puede instalarse durante interminables horas en un apartado cuarto del que cuelgan las propias nubes y envuelto en un tenue crepúsculo. Y, sin embargo, la habitación parece absorber toda la profundidad que el día ha perdido, mientras que el cielo ha quedado enmarcado en un bajo techo de suaves nubes grises. Los oscuros rincones y sombríos muebles se expanden hasta espacios inmensos, enormes pozos y hondanadas que se pierden en la distancia. Ciertamente, los ecos que se escuchan deben de estar resonando fuera de este cuarto, el cual amortigua los movimientos con su gruesa alfombra profusamente estampada, sus sillones mullidos y su laberinto de mesas, arcones y armarios de oscura y sólida madera. Porque en este escenario constreñido emergen ecos que solo un vacío de dimensiones sobrenaturales podría crear. Sin embargo, al principio pueden sonar como un gemido reverberante de las nubes en las que dormita una tormenta. Y entonces parecen imitar el siseo del océano, arremolinándose abajo sobre la resquebrajada tierra, pero lentamente. Los ecos se diferencian de estos sonidos naturales y adquieren su propia voz. Una voz que alcanza increíbles distancias. Una voz cuyas palabras pierden su estrato de sentido. Y una voz que se disuelve en suspiros y sollozos y locuras balbuceadas. Cada hornacina, cada forma, cada sombra del cuarto es elocuente con esta voz. Y la atención de uno puede distraerse con este extraño soliloquio y esta música asombrosa. Y así puede que una no perciba que, cuando la tarde se acerca a la caída de la noche, hay algo más presente en la habitación. Algo que ha sido sustraído de la vista y espera alzarse a modo de revelación, como el grito en la garganta retenido. Los efectos de tales fenómenos pueden ser bastante severos, dejando a sus testigos en una peligrosa orientación entre dos mundos, uno de los cuales impone su locura y sus misterios sobre el otro mundo. Sentimos la proximidad de una oscuridad que sobrepasa la razón terrenal, de una tierra críptica de sueños cuyas sombras se entremezclan con las nuestras, insuflando su intensa vida hacia la tierra, sin aire de lo mundano. Durante un tiempo nos conformamos con residir dentro de ese crepúsculo metafísico y morar en la profundidad de sus tonalidades. Durante largo tiempo, exasperados por preguntas sin respuestas, por respuestas sin consecuencias, por verdades que no cambian nada, aprendemos a embriagarnos del propio ambiente de misterio, del olor de lo desconocido. Estamos extasiados por las sutiles esencias y temblorosos reflejos de lo inimaginable. Al principio, no es nuestra intención buscar un orden entre la locura o dar un nombre a ciertos misterios. No, nos ocupamos de crear un patrón de extrañeza en esta casa. Lo que buscamos, en toda su pureza primitiva, es la compañía de lo espectral. Pero, finalmente, como si estuviéramos poseídos por algún instinto mortal, sucumbimos al espíritu de la intriga e intentamos encontrar un enfoque cotidiano de las glorias amorfas que hemos heredado. Somos como el hombre que, por legado del destino, se instala en otra casa vieja, una muy parecida a la nuestra, porque en ese cuarto emergen ecos que solo un vacío de dimensiones sobrenaturales podría crear. Tras pasar una breve temporada en la cavernosa y elaborada soledad del lugar, se transforma en un espectador de extrañas visiones y sonidos. Luego comienza a dudar de su cordura y, finalmente, huye de las sombras acechantes, buscando refugio en una ciudad cercana. Allí, entre la buena sociedad de los ciudadanos locales, averigua toda la historia de la casa. Parece ser que hace mucho tiempo tuvo lugar allí una tragedia, un melodrama irreparable que se ha continuado representando muchos años después de las muertes de otros actores involucrados. Otros que vivieron en la casa presenciaron los mismos sucesos espeluznantes. Y su huésped más reciente se siente profundamente aliviado al saberlo. La fe en su buen estado mental ha quedado triunfalmente restaurada. Es la propia casa la que está loca. Pero este hombre no necesitaba ser así reconfortado. Si el drama espectral pudiera ser rastreado hasta sus últimos orígenes y otras personas hubieran sido espectadoras de ello, esto no garantizaría que cualquier testimonio sobre la casa no estuviera marcado por la locura. Más bien, sugiere un trastorno, una conspiración de la sinrazón que involucra a una pluralidad de lunáticos, un delirio que abarca el pasado y el presente, casas y mentes, los aislados claustros del alma y los interminables espacios fuera de ella. Y es que somos los espectros de una locura que nos sobrepasa y se oculta tras el misterio. Y aunque buscamos sentido por innumerables habitaciones, lo único que llegamos a encontrar es una voz susurrando desde un espejo en una casa que no pertenece a nadie. ¿Qué tal el relato de Ligotti? ¿Una puñetera locura? Sí, es normal, sí. Nos iremos acostumbrando. Al terminar la hacienda espectral, se nos queda encima, cual polvo, una impresión difícil de sacudir. Algo del relato, o alguien, ha traspasado los márgenes de la narración y se ha quedado suspendido en el ambiente. El maestro construye una casa que no es un lugar físico. Algo así como una casa mental. Una proyección del delirio, la ansiedad y la decadencia de significado. Aunque no haya nada explícitamente aterrador, hay un trasfondo mucho más perturbador en juego. La casa no es un contenedor de lo extraño. Es el continente. Es el elemento extraño. O quizás lo sea nuestra conciencia. Cada pasillo, cada habitación, cada sombra y cada eco son grietas por donde se filtra el polvo de una realidad más profunda, más inexistente, más primigenia y más enfermiza que la cotidiana. Es inevitable pensar en la casa del pasado de Algernon Blackwood. Si no la has escuchado, por ahí la tenemos. Aunque de tono más romántico espiritual, Ligotti comparte la intuición de que hay espacios que no entendemos del todo. Nuestra consciencia es uno de ellos. La casa es el epicentro de una experiencia donde la consciencia se fusiona con otra dimensión. El relato de Blackwood se hace eco del alma de una vida pasada o futura, mientras que en el de Ligotti refleja una locura pegadiza, compartida, una conspiración contra la raza humana irracional que infecta no solo a la casa, sino también a quien se atreve a entrar. En cambio, mientras Blackwood parece insinuar una especie de orden detrás del misterio, detrás del caos, Ligotti nos mete de lleno en un vacío sin explicación, donde incluso las respuestas son parte de una gran coña. Son todavía más pequeñas que nosotros. Es solo la comprensión de que buscamos significado en un lugar, el mundo, la mente, la casa, que tal vez nunca existió. Como Matrix o como en una pesadilla. Hay momentos de claridad, descripciones precisas, sensaciones reconocibles. Sin embargo, aquí tenemos un elemento repetitivo de Ligotti, no quiero entrar aquí. Todo se desliza poco a poco hacia lo incierto, hacia esa zona oscura, donde lo real y lo irreal se funde. Cuando parece que al menos nos queda el recurso de culpar a la casa, de declarar que ella es el origen de la locura, Ligotti da el volantazo final. ¿Y si no es la casa la que está enferma? ¿Y si es nuestra propia consciencia la que está tocada por algo anterior, inimaginable, inconmensurable, ominoso e inexplicable? Ese es el verdadero terror del maestro del terror filosófico. No te asusta lo que hay dentro, ni fuera, sino lo que queda dentro de ti cuando te vas, afincado en tu cabecita. Si nos fijamos en otra narrativa del maestro, Ligotti no pretende contar una historia en un sentido tradicional, muy al rollo de quien se inspiró. Así, la historia no concluye en un susto o en una resolución. Solo es un susurro que sale de un espejo y que te pregunta en voz baja: ¿estás seguro de que tú no estás loco también? Este cuento es una meditación sobre la fragilidad de la percepción, sobre lo ilusorio de lo real, sobre la ilusión de lo que es real, la razón y la locura. Hablamos de una casa, pero parece que no tiene forma. Es más bien como si le diéramos forma conforme avanzamos, con cada pensamiento. Pero el eco de dicho pensamiento es un rechazo visceral. Básicamente, la hacienda espectral es más una experiencia que una historia. No trates de entenderlo. Solo sigue su lógica interna, que es la lógica del insomnio, del pensamiento obsesivo y nihilista, de la revisión lenta del no sentido de las cosas. Thomas Ligotti sugiere, sin afirmar, lo que te incomoda no está fuera ni dentro de ti. Lo has llamado realidad porque no tienes otro nombre abismo. Y al cerrar el cuento o acabar el audio, como dijo Chicho Ibáñez Serrador, a lo mejor no buscamos el susto, sino un horror más profundo. Uno en el que estás a punto de gritar, pero se queda un nudo en la garganta. Te lo tragas, pero no puedes digerirlo. También puedes compartirlo con alguien querido. Compartamos el horror primigenio. Y no estoy hablando de un pulpo gigante. Estoy hablando del miedo a lo desconocido. Aloha, superviviente al apocalipsis de la realidad. Has llegado a un paso del abismo. All these punk motherfuckers don't know. They run their mouth like I won't kick in their dough. All these punk motherfuckers sitting on my phone. You think we boys? I never see you at one of my shows. All these punk motherfuckers don't know. They run their mouth like I won't kick in their dough. All these punk motherfuckers sitting on my phone. You think we boys? I never see you at one of my shows. See, I've been fucking up my life, no joke. Tell my face, quit my job, went broke. But I've been loving every day a little more. When you hear that wooden block, you know it's all the ghost. Mending the image of what's like I'll say that the blade is serrated and decapitated. The brain is sedated and never winning heads. Never the letter, think freely again. Put him in an underwater grave and I'm paying no attention to what I am about to say. Fuck what your friends say, fuck what the man say. I've been looking for the mama guns. Getting faded off the blood of my girl. I cut her on the face, she told me about. She got blood on my grandma's flow. Bitch, I'm drinking gold supply head to toe. Y'all was sleeping, I don't want your damn clothes. My chick gon' seduce some damn girl. We tag teaming like we wrestling for the belt. Yo, hola, hola. Ay. Yeah, I. The serpents are crawling inside of my skin. Release the crack in the slice of my wrist. Drifting to sleep to cure my depression. Overdose all cause a bitch blind. The serpents are crawling inside of my skin. Release the crack in the slice of my wrist. Drifting to sleep to cure my depression. Overdose all cause a bitch blind. Run the robin, run my magic tables. Busting fists cause I assemble mages. Flames emerging cause I resurrected. Blazing blades and they will pray to blessings. Anima. Yo, yeah, anima. Yo, anima. The serpents are crawling inside of my skin. Release the crack in the slice of my wrist. Drifting to sleep to cure my depression. Overdose all cause a bitch blind. The serpents are crawling inside of my skin. Release the crack in the slice of my wrist. Drifting to sleep to cure my depression. Overdose all cause a bitch blind. We'll be right back. atentos a esa niebla que se desliza por las grietas, a esos relámpagos que danzan sobre templos derruidos. El rey misterio construye su imperio. Así que nunca confíes en que lo has visto todo, porque justo en el momento en el que creas entenderlo, estarás rodeado por la ruina que se expande kilómetros y kilómetros en el horizonte. Entonces entenderás que aún queda mucho por descubrir y explorar. Deja que la curiosidad y la intriga sean tus guías en este viaje. No temas a lo desconocido, abraza la incertidumbre y deja que el misterio te envuelva, ya que solo así podrás experimentar la verdadera magia de lo inexplicable. Sin embargo, ten cuidado, no te pierdas entre realidad y ficción. 痛みを感じろ。痛みを考え。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。弥彦の痛みを忘れない。ここより 世界に痛みを。神羅転生。マルギート。 Tres clases de personas, los de arriba, los de abajo y los que caen. Cuentos en la caja. El falso misterio. El cuaderno de la noche de Thomas Ligotti. Donde se niega el conocimiento definitivo, debe reinar el misterio. Todo esfuerzo es fomentado por él. Todas las palabras se basan en él. Vive, sobre todo, en las ruinas de ciertas ciudades, donde todo ha sido negado y hasta las sombras se ahogan en el denso éter del misterio. Se puede incluso dedicar una especie de culto a las ruinas, consagrando objetos terrenales que, en su decrepitud, alcanzan un estatus divino. Columnas rotas se desprenden de su carga, renuncian a su función y se alzan serenamente sobre los escombros de viejos frontones. Las cúpulas y pináculos que todavía permanecen en alto echan sus redes sobre las grises alturas de un horizonte lejano. Abajo, imágenes talladas de dioses y bestias se abandonan en una fragmentada confusión. Sus imágenes, en otro tiempo perfectas, ahora están apiladas y corroídas, y su significado perdido para siempre. Los esqueletos, desprovistos de toda carne, se mezclan abiertamente con piedras y polvo, liberados de los deberes de la vida. En efecto, el ideal de la necrópolis parece ser la aniquilación. Por todos lados, las cosas borran o disimulan su existencia, buscando una máscara de sombras o un velo de pálida luz ondeando sobre sus superficies desfiguradas. Pero su lucha por la oscuridad sigue siendo tan solo una cuestión de forma. Una invasión de vitalidad a una amenaza a las ruinas de ciertas ciudades. Y aunque pueda presentarse con diferentes disfraces, el resultado será siempre el mismo. Una nueva génesis. Justo antes del momento del resurgimiento, una oscuridad repentina puede envolver la ciudad muerta. Y en la oscuridad, relámpagos brillantes crean la ilusión de cosas en movimiento. Puede aparecer tan solo una niebla frágil que flota entre las ruinas y penetra en todas y cada una de sus grietas. Puede que no haya nada en absoluto, o nada que pueda ser contemplado. Y, sin embargo, siempre sucede que suele moverse en lugares donde todo había estado quieto hasta entonces. Entonces parece que los esqueletos han roto el silencio con gemidos de vida y que hasta las propias piedras emergen de su sueño. Otras cosas se unen en este despertar, mientras los viejos sueños se hunden en el océano de la desmemoria y las ruinas son recreadas con un nuevo semblante. La fuente de esta resurrección venidera podría seguir siendo desconocida y sus propósitos permanecerán ocultos en los confines más remotos de la creación. Sin embargo, jamás ninguna fuerza ha logrado resistirse a la acción de este misterioso hacedor de nuevos mundos, al igual que no se permite que ningún otro mundo perdure en su grandeza. Porque a nada se le permite un rostro, a menos que sea una mera máscara, sin un alma constante. A nada se le permite una máscara a menos que pueda marchitarse y eventualmente ser arrancada de su rostro. Y solo sobre esto, todas las cosas podrán prosperar en las grandes cadenas de ese extraño e interminable sueño y florecerán, por así decirlo, en la misteriosa atmósfera de devastación. Porque allí donde el misterio sirve de cimiento, solo las ruinas pueden ser erigidas. Allí toda estructura es secretamente arrasada al erguirse, porque debajo yacen los ondulantes sustratos y una forma de vida extraña que no se mezcla con ninguna otra. Sin embargo, es aún más sorprendente que tampoco tolere durante mucho tiempo la dignidad de un deterioro pintoresco y por ello se arrastra eternamente por ruinas desoladas de ciertas ciudades para profanar el sueño de estas. Entonces, las ruinas resucitan con nuevas formas. El decorado se alza en otro escenario. Caras alegres pintadas sobre actores muertos. Con las extremidades atadas con cables. Pero el propio misterio permanece guardado. Su vida sellada, lejos de su creación, en un mundo que parece cobrar vida por sí solo. Las figuras desfilan en un estado de terror que es inmortal, inmutable y perdura a través de todas las fases de un suplicio fatídico como su único e inviolable derecho de nacimiento. Espejito, espejito mágico, ¿quién da más miedo de todos? Parece que acabo de ganarme 7 años de mala suerte. ¿Y en un minuto? Apunta de ti, no lo pienses más. Que el primer mes te va a gustar. La sociedad. ¿Qué tal el relato de Ligotti? ¿Inquietante? Permíteme que esta vez no vaya a explicar nada. Antes de que huyas de esta frecuencia, permite que tu tarado anfitrión se despida intentando sacar algo positivo de Thomas Ligotti, maestro de terror filosófico. En mi opinión, Sofía no responde, más bien pregunta sin parar. Sigamos usando la imaginación o el recuerdo. En una noche de tormenta envuelta por la oscuridad, un grupo de coleguinchis, impulsados por una sed de emoción, exploran una espeluznante casa abandonada. A medida que se adentran en las habitaciones polvorientas, comienzan a experimentar fenómenos inexplicables que desafían su comprensión de la realidad. Susurros y sombras acechan en cada rincón. Les hacen cuestionar su cordura. Aún así, siguen adelante, seducidos por la promesa de lo desconocido. Finalmente, descubren que la verdadera magia radica en el momento, en la valentía de enfrentarse a lo misterioso y en la curiosidad de explorar lo inexplicable. A medida que la noche se acerca a su fin, salen de la casa abandonada con una profunda sensación de haber encontrado algo verdaderamente extraordinario. Quizás con una nueva perspectiva de la vida. Y con suerte, una maldición que los persiga de por vida. Del mismo modo, cuando algo en tu vida se desmorona, ya sea una ilusión, una rutina o incluso un amor desvanecido, permite que las cenizas alimenten la tierra de tu futuro y utiliza los cimientos de las ruinas para construir una nueva morada. Y sobre todo, permite que otros o otras hagan lo mismo. Además, no olvides que, tarde o temprano, tu máscara se hará añicos. Es posible que actualmente te percibas como poseedor de un prosopón definido y un yo estable. Pero ten en cuenta que esta máscara está destinada a arrugarse y, eventualmente, a convertirse en polvo. No te asustes antes de que suceda. No huyas despavorido. Aprovecha ese momento para descubrir quién eres cuando el maquillaje se desvanece. ¿Quién sabe? Tal vez una sonrisa siniestra e histriónica aguarde detrás del espejo. Por último, ten en cuenta que el verdadero terror no solo se esconde en las sombras, sino también dentro de tu propia mente. Todo es un reflejo. ¿Qué fue primero? No tengo la respuesta para eso. Pero sí sé que es más temible y más difícil enfrentarte a tus demonios internos que a los espectros externos. La vida está llena de putadas o sorpresas que nos esperan en cada esquina. No debemos temer a lo desconocido, mentes, casas o ruinas, sino explorarlas usando la imaginación como linterna y la lógica como batería. En vez de ahogar a los demonios o esconderlos bajo la capa, échate unos bailes con este son de fondo. Déjales bailar sueltos, por lo menos un ratito. Puede que te inviten a chupitos. Vaya, vaya, vaya. Parece que ya está amaneciendo. Así que, si has disfrutado, haz latir el corazón de tu aplicación o deja tu opinión en comentarios. No muerden. Ten cuidado. Has llegado a un paso del abismo. Blade on him, hit the guts like a pump. Dump. 30 rounds of the clip, I'll rip. Too thick with the stick that I won't miss. Lil' slick, real sick, don't talk shit. Whip, whip like a brick, scale on fish. Suicide nighttime, no, we don't fight crime, oh. It's a great fight now with the real red eyes, and we dying inside, oh. Bodies in fluoride, let the rope untie, just crucify me. Young Christ, real slice, couple hoes on ice, singing all right. Ruby was a motherfucking reject. Then I cut my wrist and have a motherfucking recheck. Still broke, get the motherfucking regex. Roll hoes, asking if I see a ghost. Tell them no, I just keep up in the reblock. Cut nails, shot above now. We'll be the result of a reject from a small town. Tell a deeper demon, I'm evolved now. Loud growls, no limit on the prop. Stick the fuck back, ho. Slay the whole pack, ho. Take the back, ho. Doctor, doctor Frankenstein, ¿qué sintonía es esta? Igor, estamos en Radio Almoina 88.5 o .org en la red de redes.